tenemos acá. ¿Puedes creer? Sí. Buenas noches, América. No salgo, ¿eh? No salgo. No, yo. Yo te estoy escuchando, ¿no? ¿Sí? Sí. A ver. A ver, para que subo el. Hola, ahí está. Ahí está, claro. Hola, hola que Manola. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Somos Insomnia. De 21 a 23 horas, la mejor música. Hoy tenemos los mejores temas y nos van a quedar afuera, de obviamente. De algunas bandas, porque si no estamos 80.000. Sí, sí. Tenemos, igual nos quedó como un poco de lugar para algunos temas que capaz que nos falten, así que estamos bien y lo que primero que escuchamos... Ah, perdón, señor, Marcelo Galateo. ¿Cómo va la gente? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Todo? Sí, ¿usted sí, está sí. bien? Terminó Semana Santa ya, larguísimo. Sí, pero qué lindo, qué lindo. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, Quilmes, buenas noches, amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Era necesaria la Semana Santa. Para mí. Sí, para, sí. Sí, para mí descansé, fue absolutamente necesario. Sí, ¿no? Sí. Estabas sí, sí. cansado. Sí. Ahí está. Colapsado. Y bueno, mejor dormir. Y ahora vino la bola en la ingle. La pelota la, en la ingle. La bola en la ingle. La bola en la ingle. Di un par de pasos de Michael Jackson. Sí. Casi se mata. Funciona en muchos sentidos. No me diga a trabajar con Croc. ¿Qué? ¿Con Croc trabajás, no? No, con zapatos de seguridad. Ah, está qué bien. Raro que se resbaló este hombre. Para mí estaría haciendo paso o algo así. No, es que hoy te... A ver, te dicen zapatos... ¿Sabes qué pasa? Que lo que reventó es la cámara séptica. ¡Oh! Entonces, más allá de ser agua, era... Caquita. Todo, era soso. Todo. Oh. Por eso me resbalé varias veces. Qué asco, ¿eh? ¿Qué pasó en el lugar ese? Igual, obviamente, trabaja? No. Ya son aguas servidas, o sea, no es que tienen. No sí, bueno, restos. Pero. ¿Entendés? Pero bueno. Bueno. Son cosas que hizo pasan. Hizo paso de Michael pasar? Jackson, Moonwalking. Algo así. Lo que acabamos de escuchar es Marshall Bruce Mother 3, o Eminem, conocido como Eminem. Eminem, me chaló. Eminem, rapero, cantautor, productor, estadounidense, actor. Esta canción es que la hizo saltar a la fama. Claro. ¿Sí? Con este video que está como medio en los lugares donde están medio los loquitos. Después le escupe la. Ahora con otro color de pelo. En sí. ese momento eran todos Eminem en el barrio. ¿Te acordás? Hasta el polaco, ¿te acordás que se copió de Eminem? Salió Eminem en argentino. Sí, hay muchos memes con eso, ¿viste? Eran todos teñiditos. Palermo se teñía, pero el flequillo nada más. El flequillo. De amarillo. Bye bye dengue fue eso. The Real Slim JD se llama el tema. Ahí está. Odio, ¿viste cuando dormís ese ruido? Este no sé, si le está un mosquito ni se da cuenta. Ya le habrán picado 20.000 dengues. No, es no, inmune. No, la verdad que no hay me un sigue. Chiste, hay un chiste gordillo que dicen a las 2 de la mañana. Sí. Come callado, hijo de mil. Nos perdimos de verlo en Maradona. Sí. En Maradona. Ay, Dios, estamos locos. En Mar del Plata. En Mar del Plata. Cuando estás viendo a Maradona. Fuimos a ver a Nito Artaza. Sí. En el cartel figuraba Rodrigo Boneta, Luis Albino. Bueno, estaba nadie, estaba no importa. Estaba Riquelito. Artaza. No. Artaza. Y muy buena la imitación de Macri. Me gustó, de Alberto. Buenísimo. El cantante, hay un cantante tocando la guitarra. Luis García. Muy bueno los dos. Sí. Y bueno, se despidió la. Todo lindo el espectáculo. Sí, se despidió, digamos, los espectáculos de Mar del Plata. Claro. Porque viste que estuvieron todo el verano y más. Y estaba Gordillo, estaba la Jenny. No sé si la conoces. ¿La Jenny? Es uno que hace. Que hace de paraguayo. De paraguayo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, la peluquita estaban allá el de barbita, sí, que hace exacto, mucho. Exacto, mucho. Mucho, no sé, Reel de TikTok. Claro. Sí, exactamente. Así que lo que acabamos de escuchar es Eminem y empezamos con este tema que es el que lanza y el que estuvo varios años en diferentes cadenas de... ¿Qué año es este tema? ¿Se puede saber? Sí, señor. Ya le digo, 2000. ¿No? Ah, mirá más acá. Del 2000. Yo pensé que era más viejo. No. 2000. Salió con este tema que tenía otros temas antes, pero esto lo sacó a la fama y MTV también lo tomó a Eminem. En una época donde MTV también estaba, era medio. Ya estaba transformándose. Y fue también una innovación. ¿Por qué? Porque en este bardea todo el mundo en este tema. Lo bardea Movie, lo bardea el Lindin Biscuit. A Britney Spears también. A Britney ¿no? Spears. Lo, también a Marilyn Manson. Muy bueno, muy bueno. Así que el que no lo vio nunca, de ahora con otro Slim color Jay. De pelo. No sé si es el de él o qué. Ese y color el oscuro. Oscuro, claro. 50 años tiene Eminem, ¿sí? Wow. Bueno, estamos todos la viejos. Película muy buena, la película. Sí, muy 8 buena. Millas es. Sí, película buenísimo. Muy buena. Yo la veo varias veces, es como Volver al Futuro. Y cuando la veo me acuerdo de la cómica, la versión cómica. Claro. ¿Sabes que no me acuerdo de la versión está cómica? Buenísimo. ¿Aparece en Scary Movie, puede ser? Sí. Sí, vendría a ser Scary Movie. Y... No me acuerdo de la escena. Sí, sí. Está buena. Muy buena, muy buena. Tendría que volver a ver todas las Scary Movies, que para mí son fabulosas. No sé si es la 2 o la 3. No me acuerdo. No, no. 11-64-00-7047. Pedinos tu tema. Sí, el mejor de las bandas. Noche no de éxito. Hoy es The Best. Claro, todo lo mejor de todas las yo me incliné bandas. Más para el hip hop. Bien, perfecto. Rap, como se decía antes. Hardcore, no sé. ¿Cómo se rap decía antes? Sí. Sos re hardcore, con los pantalones anchos. Las Vision, las Airwalk. Las riff, ¿te acordás? ¿Te acordás que antes las riff eran re buenas, pero ahora mucho no? La espuma de gamuza también, la espuma de gamuza sí, también se usaban. Usaban. Los Beastie Boys usaban muchos pumas. Puma de gamuza y Adidas. Sí. La Superstar, las Adidas sí, Superstar. Ni hablar. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Y si no, la frecuencia modulada Box 102.9. Y si no, en la aplicación, obviamente, nos puedes llevar a cualquier parte del planeta. Mi viejo usaba las Topper de lona sí. Para jugar al papi. ¿Posta? Para jugar al papi, mucho. ¿Mira? Creo que usaban esas zapatillas. ¿Sí? ¿Se usaban? Sí, tenía como una gomita acá en el costado del empeine. ¿Mira? Sí, punta de goma. Y los Rolinga también la usaban. Los Rolinga los reusaban. Y el. Y... Sí, se usaban todo. El jardinero de Jean. Sí. El flequillo y el pelo largo. Y el pañuelito. Chao. Y como el que desaparecieron un poco, ¿no? Y esa ahora tribu. hay como Rolingas, pero chetos. Sí. Sí, claro. Ya se visten con otras cosas, se hacen los vivos. ¿Sí? Rolinga conoce. Que exacto. El Rolinga Croto ya. Ya no existe. Ya está, olvídate. No. 21-10. Hoy vamos a tener lo mejor de todo. De todos los tiempos, de toda la música. Todas las épocas. Sí, mañana va a ser el último día de calor. Perdón que te interrumpa. ¿Abrió sí. qué tal hace? El viernes. ¿Cuántas? El viernes abrió qué tal. Viernes pasado. Creo que sí. Creo que un poco antes abrió. ¿Y qué tal? No ¿qué sé. Tal? Yo vi un video y estaba vacío. Pero hay que ver que después. Un contacto de Instagram. Mi mamá me dijo. Iba a ir encima. Bueno. Se cae el. Mi viejo me dijo que estaba muy bueno. Sí. A ver, yo fui cuando estaba. A ver, Espeleta está lleno de la colectividad boliviana. O sea, sí. Entonces, estaba lleno. O sea, no es que daban cumbia, ¿eh? De hecho, tienen su barrio, La Paz. Sí, ahí. La Paz. ¿Y cómo es? Pará, están los monos, iba a decir. Los troncos. Sí. Está sobre ahí, sobre Avenida Varela, ¿no? Claro. Ahí, que tienen todo cerrado, todo, ¿eh? Sí. El sí, barrio sí. cerrado que tienen. Sí, ah, exacto. Sí, sí, sí, es verdad. Sí, sí, estaban, sí. Algunos se habían enojado, pero ahí. Y bueno. Así que en ese momento había mucho de la colectividad. Mucha gente de boliviana iba ahí a bailar no de electrónica, a sí, a bailar laburan, electrónica. Vos lo ves que laburan, aparecen con una camioneta Mercedes que raja sí, la tierra. Y bueno, pero eso es el sacrificio también. Sí. ¿Cómo bien, no? Cuatro pistas. Las cuatro pistas muy buenas. ¿Sí? ¿No raro. Está la chica de la mancha de café? No, la de la mancha le aparece a alguno. No, sí. Ahora se mancha con el pizza. Con el este porque se decía, azul. Pará, pero vos vas a los distintos barrios. Vamos a tener un. Conseguimos un paranormal, pero un paranormal bueno, ¿eh? ¿O no, Marcelo? Sí. ¿O no? ¿Conseguimos o no conseguimos? No quiero quemarlo, no quiero quemarlo. Bueno, pero sí, lo vamos a tener. Sí, vamos a tener un paranormal heavy metal, ¿eh? No te acordás vos. Porque yo hablo con él y es como que si fuera que no se acuerda, es como que se olvidó. Sí, estamos... pero no quiero quemarte. No, dámelo todo, Mark. Y se pone no, el lente. Sí, así. Sí, claro. Bueno. Para otro tema. Porque después hablo de. Queremos hacerlo el paranormal cerca, no sé si para mayo, tal vez. Sí. Y bueno, una parte ya la tenemos, falta la otra. Sí, sería. Sí, otra parte. Vamos a ver cómo podemos manejarlo a este. Hoy de deporte no se habla. Hasta la, no semana, hasta la semana que viene. Oh, yo traje todo lo de volei de la semana. Lucas, que bueno, este faltó también porque está empezando a cursar y ya la semana que viene ya está con nosotros y nos va a traer. Sí, porque él avisa, es. Bueno, muy, igual es como... que las semanas que pasaron no traiga nada. Claro, no, che, qué mal que venimos, ¿eh? No aflojemos. ¿O no? No, sí. No se habla. No se habla. Che, escúchame, controversial lo del Dalai Lama. Sí, lo vi hoy. Lo vi hoy. ¿Qué? Raro, ¿no? ¿Qué? Es raro verlo. Sí, sí, pido sí. Pido disculpas, sí. Creo, igual. Sí, pero igual ya está. O sea, lo van a matar y que no aparezca más. Ya está, que se retire, que se vaya. Haga un retiro largo. Que haga un retiro largo. Escuché como que él está acostumbrado a hacer eso, no sé. Solo sí. Pensar en la jalea. Me encanta. Sí, ni hablar de Jay Mamón y toda la camada. Pero para Jay Mamón hicieron el video ese. El video ese lo hicieron y te juro que casi me muero de un infarto. De cómo me reí. Supuestamente dicen, no es algo que en el budismo estén acostumbrados a ser un monje, ¿eh? Es rarísimo. Como un Dalai Lama que está hace años como un Nobel de la Paz. No hay que generalizar. Momento. Por ahí el tipo es un abusador. Puede ser. Pero a mí como lo hay en el catolicismo, el evangelismo. No, yo no digo, no digo del tema del religioso, pero digo, saliste en la tele. O sea, al frente de todo el mundo, pero... Claro, no lo estaba escondiendo, así como, no claro, sé. Es como raro. Dicen por ahí también, está desvariando, ya no le da y tiene 85 un problema años, mental y... ya lo están mandando, ya lo están... No usa bastón. Los otros monjes lo ayudan a caminar. Yo creo que ya se tendría que retirar. Hace un retiro largo, ya en serio digo esto, ¿eh? Porque para el budista, no es bueno esto. No, porque la gente generaliza. Sí, es sí. Generalizar todas estas cosas. Lo mismo si salen el catolicismo, el cristianismo, lo que sea, el evangelismo. No quiere pero decir no que quiere todos decir sean iguales. Que sean iguales. No, porque la gente cuando pasa esto, pasó lo del padre Grassi, se sí, piensa que todo el mundo está, los padres son sí. Todos violadores. Sí, y no sí, es así. Sí, sí. Pero es raro. Decir, ¿viste la parte que él le saca la lengua? Dicen que supuestamente... No la vi, no la vi esa como... parte. Sí, sí, sí. Vino, sí. Le, dio un... le hace así... Mostrar la cámara. sea, qué raro eso, ¿no? Saca la lengua. No vi lo de la lengua. Parecía a Benedetto. Sí, saca así la lengua. Y le dice al nene que se acerque para que le chupe la lengua. O sea, esa parte. No, a mí entonces me tiene algún problema mental. Obvio. Dicen, supuestamente, por lo que yo estaba leyendo, es que hay un dios. Que es como que dice que si saca la lengua él no pertenece al satanismo, una cosa así. Pero no, señor. Y pedir disculpas que no las pide, sino que es alguien que escribe. Por claro, él. Obvio, sí. Me parece que tendría que salir a pedir disculpas porque además estaba en la India donde hay muchos chicos. El tema acá es que es con un chico, si fuera con un adulto. Pero también estaría feo que lo muestren en la tele. Bueno, pero el adulto ya sabe lo que hace. Sí, el nenito pobrecito no quería acercarse, no se quería acercar, ¿viste? El pibito ni cuenta se dio. No se dio cuenta, pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, hay que hablarlas también, ¿sí? Así que el Dalai Lama yo creo que ya es momento, señor, que vaya y un retiro. El Dalai Lama. Sí, el retiro, un retiro ya como para ya partir, ¿sí? Un retiro largo, ¿sí? Claro. Y sí, porque ya esas cosas no sé. Y bueno, vamos sí. A investigar y preguntamos, sí. Ya sabemos sí, dónde. Sí, sí, bueno. Sí. Vamos a preguntar que tenemos ahí gente que está cerca del... Tenemos contactos. Contactos. Claro. No, ya sería un... No. 11-64-007-047, llamanos y dejanos tu pedido, tu tema. Mándenle mejor. Un mensajito saludando a alguien que hicieron. Además tenemos las entradas. Si comieron huevo, le dieron al huevo de semana. ¿Vos comiste? No comimos mucho nosotros de chocolate. No, comí bajo bombones de chocolate, flan. Tengo un postre Balcarce. Yo como estaba solo, solito y solo. ¿Comiste? No, ahí tampoco estuvo. No. Qué raro que estuvimos los tres que no comimos. Hoy aproveché y había en el hotel, viste, restos de bombones y todo lo que quedaba. Le mandaste. Ya está. Ya está, ya fue. Olvidate. Vamos a ir con la próxima. El cafecito y arriba el bombón flotando, ¿viste? ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Eso es bien de Gordi. Ah, sí. De Gordi. ¿Eh? No existe. Era como un rico. Submarino. Tenemos un audio, a ver, dale. Marce, Gise, ¿cómo andan? Acá. Llegando a casa, escuchando los pollos auriculares. Ah, el señor DJ. Buen arranque de Eminem. Vamos, a ver. A ver qué música ponen hoy. Vamos con todo. Dale, saludos. Es un fiel oyente, ¿viste? Qué grande, ya lo vamos a sacar, organizamos Guille, para que venga a pasar sí. música. Sí, además le gusta hablar, no vaya a hacer cosas que se quieran. Pero hoy es noche de éxitos, es de besas, así que alguno de todos los temas que pongamos sí. le va a gustar. Sí, sabe mucho de música, sabe mucho de música. Vamos a ir entonces. Saludos para él, que ya le sí, tengo que tatuar. También, ¿no? Sí, sí, un beso acá en el cuello me pidió. Ah, bueno. El beso del Dalai Lama. El beso del Dalai Lama. Qué buen nombre para una banda, el beso del Dalai Lama. ¿Y qué música sería? Y soft. El beso de Dalai Lama. Bueno, vamos a ir con esta próxima banda, que obviamente es una de las bandas, mis bandas preferidas, del señor Bande, que no sé si está viniendo o no. Si viene o no, mirá, escuchá. Cri, cri. Señor Bande, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Apareció en Facebook, ¿no? Me dijiste un par de veces. Sí, pero pone cosas. Sí, pone cosas, pero no sé. Bueno, vamos se a escuchar. Saca selfies. Sí, vamos a escuchar a la gran banda de David Gahan y compañía. Escuchá, Depeche Mode, Enjoy the Silence, dale. Thank you. Insomnia. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Niti Hermanos. Repuestos. Calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca. Línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, @BZ Energía Sustentable. Contacto 11-2255-6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Vic Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Bien. ¿Estoy saliendo? ¿Sí? Sí, un lujo. No me escucho, Ya. Pero no importa. A ver, para que te subo. Estamos todos contentos. A ver. Mandale, ¿cómo vos? Estamos todos contentos. Ahora sí. No, digo, es un lunes alegre. Bajo, pero no importa. Temperatura ideal, horario ideal. Estoy sorda. ¿Ahí está? ¿Ahí te escuchás mejor? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya me había subido. Uy. 21 a 27. Un poquito de niebla, 21 grados, un poquito de humedad, 84% de humedad. Poquito, bastante. Sí, las personas grandes como nosotros las sentimos, ¿sí? Tinelli a Canal 2, ¿qué me contás? Tinelli a Canal 2. Yo entro a mi pieza hoy, miro la tele 24 grados y Martina con la estufa prendida. Digo. No. No, re cualquiera. Me caía la gota ahora, digo, Marta está loca, demente. Digo, prende el ventilador. Estufa, claro. Por el amor de Dios. Re exagerada. Tenía frío, le digo, vos estás loca. Se termina el calor. Ya dijeron en el noticiero, en las radios. Hoy. Mañana. Es el último día de calor. Así que los amantes del calor. Chau, adiós. Los amantes del calor que se ponían abajo del aire, ¿viste? Claro, eso yo le decía. Yo me decía, ay, amo el calor. O alguna conocida así le digo. Andá a picar piedra el sol. Claro. Dale. A ver si te gusta el calor. Claro, le digo, ¿a vos te gusta el calor? Al lado de la pileta. Está claro. Y bueno, para mí me gusta igual. La calor. Bueno. Estúpida. 11-64-00-70-47. Mira, tenemos entradas para la mejor fiesta de Zona Sur que va a hacerse el 22 de abril en Área Costanera Project. El que no fue, yo le recomendaría que vayan a conocer primero Área Costanera, que es un lugar increíble donde lo hacen. Tienen el mejor sonido. ¿Con qué participa para la entrada? ¿Eh? ¿Con un mensaje? Sí, mensaje y el tema. Un mensaje, una transferencia a foto. Ahí, hablando de foto, tengo una amiga, pero que era tan fea, que mandó una foto por mail y la agarró el antivirus. Qué terrible. Bien, bueno, así que llamanos a este número y tenés oportunidad de entrar, ingresar en el sorteo. El sorteo. Seis pares de entradas, sí. Así que aprovechen. 22 de abril, área costanera más 35, o sea que más de 35 años tienen que entrar. Son chicos, no pueden. Para la, pendejada, como decía el Pendex, claro, antes. Pendex. ¿Cómo decíamos, viste, antes las palabras, había palabras? Sí, viste. Viste que ahora dicen re jede. Nosotros nos enojamos. ¿Qué sería? ¿Qué sería el jede nuestro? ¿Qué sería? ¿Jede sabemos qué es? Yo no entiendo igual ese jede. No. ¿Qué sería? Re fisura. Una cosa así me suena. Yo pensé que jede era más tirando crot, una onda así. Sí, así. Claro. Crotín. Sos re jede. Un churrinche. Un churrinche. Pobre churrinche, cómo vino, ¿no? Pobrecito, churrinche. Le borraron hasta la foto ahí al costado. Pobrecito. ¿No? Qué sí. Buena pintura. Qué buena qué pintura. Linda, qué linda lástima, ¿no? Esa, sí. Qué lástima, sí, sí. Pero la ilusión en otro lado, creo. Sí, pero no es la misma. No es el mismo que lo hizo, ¿eh? Así que bueno, llamanos y podés ir a esta gran, gran fiesta que seguramente antes del 22, creo que esta semana, qué y el lunes próximo tendríamos que sortearlo. El lunes próximo ya lo sorteamos y además lo sacamos a Polito seguramente al aire para que nos comente a ver cómo van las cositas. ¿Sí? Escuché que estuvo la FIFA fijándose a ver si estaba todo en condiciones para el tema del Mundial. Sí, ¿ya está? ¿Sí? ¿Ya está todo arreglado? Yo creo que ya está todo arreglado. Porque no está Luca y eso no lo estamos hablando, ¿viste? ¿La cancha de River no? ¿En qué cancha? Porque River quiere la exclusividad, en realidad. Ese es el tema. River quiere, o sea, no la exclusividad, quiere que se juegue, creo, el partido inaugural y el partido de cierre sí. En su cancha. Ah, les quería todas. Claro. Hay muchas canchas habilitadas, algunas canchas muy lindas que en las que se puede jugar. Claro. Y no hace falta que sea en Buenos Aires. O sea, hoy el estadio de Santiago del Estero es ese hermoso. Ese sí, sí, sí. El Malvinas, el Mendoza. ¿Cómo el sería? A ver, explíquenme. ¿Qué no cosa? Entiendo nada. ¿Que para el Mundial de qué? ¿Mundial? Sub-20. Sub-20 de fútbol. Ahí está, el sub-20. ¿Cuándo se haría eso? ¿Para no cuándo está previsto? No tengo confirmada la fecha. No te quiero mentir. Bien, y ya está todo como para que lo hagan acá en la Argentina. Sí, no, yo creo que ya está dictaminado. Yo escuché hoy que vinieron los de la FIFA, estaban recorriendo algunos estadios de afuera. Hay muy, muy buena relación entre Infantino... Tapia, obviamente. 20 de mayo sería. Mirá qué lindo, está... ¿eh? Qué lindo. Tener qué lindo, algo. Qué lindo. Sí. Está muy metido también Macri en lo que es la FIFA. Entonces yo creo que hay. Sí. Y aparte, si te pones a pensar, jugarlo en el país que salió campeón del mundo. Estaría re bueno. No está nada mal tampoco. Viste, medio que va todo por ese lado. Así que yo creo que ya está más que cerrado. Bueno. Esperemos. Sí, sí, sí. ¿Vamos con musiquita? Sí, vamos a ir con Durán Durán y después te voy a traer los estrenos de cine y los que están en cartel y los que vuelven al cine, las de Batman, todas, las de Christian Bale, las tres van a estar en cine para verlas de vuelta. La trilogía, qué lindo. Sí, así que el que quiere ver de vuelta en pantalla gigante. Ahora en cine creo que salía también Evil Dead, una de terror. Ah. Vamos con Durán Durán y este gran éxito de ellos, Notorious, dale. We'll be right back. Insomnia. Comunicate con nosotros al 1164-007047. Es Heist o la Mundo. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. Sarasuate. El Congal. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 6670. Saraswati. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Verazategui. CR. Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia. Peinados. Coloración. Alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen. Maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Búscanos en nuestras redes sociales. Insomnia y entérate de todas las novedades. ¡Woo! 21:43, estamos acá en Insomnia. De 21 a 23 horas, acá por Radio Box 102.9. Escuchá. Tranquilamente podría haber sido uno de los debes de hoy, ¿eh? Sí, che, escúchame, fuerte revelación de Antonio Ríos. Escucha esta. Apareció una hija de 33 años, ya serían 21 hijos que tiene Antonio Ríos. Oh, bien fértil, Antonio. Mirá al Antonio. Dice, el cantante afirmó que se hará el ADN, aunque reconoció que lo notó bastante sincera cuando ella le hizo saber que él era su papá. La percutora del amor. Qué grande. Está bien, el hombre hasta qué edad, que sí, creo que fue el 81. Chaplin, siempre me decían, Chaplin tuvo los 81. Bueno, el papá de Julio Iglesias también. Claro. Por mi shot, ¿no? Bueno, está bien, existen tratamientos de fertilidad, eso es claro. Por mi shot, cuando fallezca le van a dar el pésame. Dios mío. Dios mío. ¿Lo entendiste o no lo entendiste? No voy a hablar. No entendiste. Ay, cayó. Bueno. Le van a dar el pesame, sería. Bueno, ahí está mejor. Ahí suena mejor. Qué terrible. Bueno. ¿Baila tap? ¿Así todo como está? ¿Baila? Está re bien, Cormillón. Mejor que yo. Sí, está re bien. Un kilo pancito. Yo llevo un paso de eso, ¿sabes qué? Pero él, porque es una persona que hace años que hace dieta y es deportista. Tiene buena salud él, se cuida muchísimo. Perdón. Igual, ¿hay que hacer dieta para estar bien? No. Para él sí. Sí, ya en estos momentos tendríamos que aflojar porque... Hace una semana fui al Favaloro, me hice el test del completo. Sí. Ni colesterol tengo, ¿eh? Bueno, ahora. Tengo 46 años, boludo. Tampoco sos un viejo de 80. Vale, te quiero ver a los 60. No, sí. Ojalá que no. Con la edad que tenés. Y con lo que como. Pero bueno, tenés buena salud. 46 buena años, salud. Nada, bueno, pero bien. Tiene buena salud, eso también. A ver, no digo. Para el doctor me sale. ¿El doctor? Para el doctor Cormillot, tenés que hacer dieta. Hay una imposición en la sociedad de la dieta y el ejercicio. Ahora están todos con el ayuno intermitente, pero full. No sirve. Te da más hambre. Ay, no sé. Algunos por ahí le da resultado, che, y otros no. A los flaquitos le da resultado. Sí, escúchame. ¿Y sabes qué? Yo el desayuno. Pero está bien entonces. Él no tiene nada. Ni diabetes, ni colesterol, nada. Del corazón, ¿te fijaste? También. Ah, bueno. Entonces, mira. Bien. Sí. Está bien, está bueno. Ergometría, próstata, ya te hiciste de próstata. Laboratorio, no. No, no te. El hoyo no te. No. No te portearon el hoyo. No, porque hay formas ahora de análisis de sangre, querido. ¿Cómo va a ser eso? Yo tengo eso? Un amigo que se fue a hacer el examen de próstata. Ay, doctor, sáquese el anillo. No, ese reloj, querido. Oh. Eso. Carlito era. No, perdón, perdón. No, Carlito no era. Ya era ve que otro. Lo tiene que hacer. Otro Carlito. Bien. Otro gato. Carlito, cuando fue al médico, ¿viste? Se usa pobre todavía. Carlito. ¿Cómo se llama el cosito que te ponen en el pecho? El estetoscopio. Claro. Sí, se usa todavía. Bueno, venía, claro. Se lo ponían en el pecho. Decía 33. 33, decía Carlito. Se lo ponían en la espalda. Y decía 33, decía el médico. 33, decía Carlito. Y le tocó el de próstata. Y el médico le dice, decí 33. 1, 2, 3. Pobre Carlito. Un abrazo, Carlito, que, bueno, está, falleció. Ah, re mal. No, mentira. Está, seguramente, no sé si estará escuchando. Carlito hacía la propaganda del chocolate esa. De sí, claro. Águila era, ¿no? Claro, la de Águila. Eso. Negro. Antes era blanquito, Carlito. Comió mucho chocolate y quedó. Se volvió negrito. A mí siempre me gustaron las rubias. Qué buena igual la propaganda esa. 11-64-00-7-0-4. Hoy no. ¿Tenemos un audio ahí? Sí, ¿no? Dale. Buenas, buenas. ¿Cómo andan los chicos? El conspiranoico. Haciendo el aguante como siempre. Pásenme el temita que les pedí. No sé, bueno, cuál saludo, es. Saludo a Marce, Gise y Ariel. La hoy se acordó de vos. Como siempre. ¿Viste? Y nosotros haciendo el aguante como siempre. Buenísimo. Así que, un lujo, chicos. Bueno, Marce y Gise, unos días espectaculares, un fin de semana de lujo, la pasamos súper bien. Así que bueno, cuando se pueda se repite, muchachos. Claro, sí, olvídate, si invitás vos, por supuesto. No, la verdad que un lujo, la pasamos bien con ellos dos, festejamos el cumpleaños de Mara, el cumplió 50 años. Mirá que yo hablo, pero este hombre era me gana. El hombre conspiración era. Sí, todo. ¿Llevó el asado? No. Llevó matambre, pero no lo cocinamos. No. ¿Por qué? Porque no teníamos ganas de cocinar ni nada. ¿Por qué? Había abajo del hotel había un lugar llamado Sanguchazo. Ah, sí, no, me encantan esos lugares. Ya está. Sí, ya está. Así. Mil como, pesos. Así como el teclado el era. Teclado. Que sí. Así con lechuga de tomate, 1000 pesos. Pero buena milanesa, sí. ¿No? Esa yo que la cortás en negra adentro, ¿no? Yo comí vacío, riquísimo. Espectacular, sí. Para recomendar. ¿Tenemos un audio? A ver. Escuché a Ariel Amaral diciendo que tiene 47 y no te quiere ver a los 60. No, 46 no dije, nadie. Escuchaste mal. 47 que, cumplo, mi amigo. Mi querido Osito, portate bien, ¿eh? Portate bien. Cuidá esos hidratos de carbono. Cuidá ese colesterol. Cuidá esas sales. Esas sales. Portate bien. Así que tenemos que vernos en cualquier momento. Qué tranquilidad. Vamos a organizar una comilona. Un poquito de rouge. Un poquito de rouge. Algo de, no sé cómo se llama esa tela suave que uno la toca, ¿viste? Cuando seda. Seda. Sustancias psicodélicas. ¿Está drogado este hombre? Un peluche. Un peluche de. Ah, ¿viste? Como las películas que se dopan y tocan el. No sé cómo decirlo. Un perrito, ¿te parece? Un perrito, un osito. Un ¿el osito, perrito que les hace un vos? Un osito de peluche. Un osito de peluche. ¿Quiere ser el perrito, Walter? Bueno. Saludos para Walter. Para Walter, que está recontra relajado. Para mí estaba fumando uno. ¿Qué creo que te ves? Así que bueno, gracias a Eric también por el saludo, la verdad, está impecable. Para la fiesta, entonces, ya está ahí, en el sorteo. Ya está dentro del sorteo. Que no diga que no después. El tema no sé cuál es, a ver, para que lo leo ahora. Bueno, antes, mientras vos lo vas leyendo, el 26 de abril se estrena en Netflix El amor después del amor. Ah, la serie. Nadie debe vivir sin amor. Esta serie biográfica narra la apasionada vida y carrera del icónico músico argentino Fito Páez. Yo no sé leer en inglés. Soy como Cavallo, ¿viste? ¿Te acordás cómo leía Cavallo en inglés? Quiere uno de Depeche Mode, But Not Tonight. ¿Sí? Dedicado para Mara. Para Mara. Dedicado. ¿Sí? Dedicado para Mara. Bien, así que se estrena el 26. ¡Salud! Gracias. El 26 de abril. El que no vio El lugar en el silencio, la 2, en Netflix se estrena el 30 de abril. Está bueno, El lugar en silencio, Silent. La 2, sí. El que no la vio. Después sale un documental el 12. Ya salió, va a salir. O ya salió, ¿qué estamos? No sé ni qué fecha estamos. 10 no, creo que es. Está bien. Entonces, el 12, Cacería Implacable. El atentado del maratón de Boston. ¿Sí? El que le gusta ver así, ¿sí? Imágenes de archivo, intensas dramatizaciones y entrevistas exclusivas arrojan luz sobre la tragedia y los dos hermanos que aterrorizaron a una ciudad. ¿Sí? Pusieron una bomba justo cuando estaba... ¿Pero es película o documental? No, documental. Ah, porque hay una película de eso también. Sí. Que es la que hace Mark Wahlberg. Exacto. La que lo encuentran dentro de un bote después, exacto. ¿No? Esa. Sí. Bueno, esa la hacen ahora. Está, documental. Sí, con todas las imágenes, ¿sí? Así que, bueno, si te gusta Power Ranger, el 19 se estrena la película de Power Ranger. ¡Ay, qué bueno! Ya no he sacado una, ya está de la 2, entonces. Ayer, hoy y siempre. Viste que se mató el uno de los de Power Ranger, así que seguramente, ¿sí? ¿Puede ser que uno de los Power Rangers, el negro, era negro también, sin el traje? Ay, ¿sabes qué? No sé. Puede ser. Barili también estaba, era Power Ranger. ¿Por qué? ¿Y no lo viste el del Canal 11? Que es igual. Ah, es igual, sí, tenés razón. De los Power Rangers. Bueno, y... Los Power Rangers le hubieran venido muy bien a Espinosa en Tucumán. Che, sale la serie que salió en el 2020 para la pandemia. No sé si vieron ustedes del nene que tenía cuernitos y era como un venadito. Esa tierna. me gustó esa. Sweet Tooth. Sweet sale Tooth. La segunda temporada el 27 de abril. Ese era yo cuando era chico. Cautivo de los últimos hombres, un niño venado muy especial llamado Gus ayuda a sus nuevos amigos híbridos a escapar antes de que sea demasiado tarde. Recuerden que terminó que estaban ahí todos los híbridos con él, ¿sí? Se escapaban todos. Hablando de híbrido. Hoy estoy con todo. Hablando de esa palabra, empieza sin codificar en Canal 2. Sí, empieza sin codificar porque está Marcelo Tinelli. Vamos a ver cómo encaran los chistes, ¿viste? Vamos porque a veces tenían medio chiste. El vocabulario, medio, para medio no ofender a nadie. Sí. Y también Tinelli empieza con Bailando por un Sueño en Canal 2. ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué onda. Bueno, pero ahora se fueron. Y ahora se estrenaba el Cantando en ATC, que ya, en ATC. En Canal 13, que ya estaba grabado. Sí. El Cantando 2. Claro. Manuel Witt. Sí, ¿no? Va a conducir él. Y lo van a sacar. Sí, porque ganó Sebastián, puede ser. Covelli. Sé que ya estaba grabado. Sebastián Covelli se consagró como el ganador del Hotel de los Famosos 2, que no sé quién es. ¿Quién es Sebastián Covelli? Sebastián Covelli. Jugador de fútbol. El ex futbolista venció a Martín Coggi en el desafío planteado por el reality show que condujeron Pampita y el Chino Leunis. Pero creo que esta temporada del Hotel de los Famosos no fue la misma que la anterior. La gente se cansó. Así que fue por eso lo sacaron rápido, ¿sí? Sí, así que Sabrina Rojas confirmó el final de la relación con el Tucu López. Estoy separada. ¿Sí? Yo para mí todavía sigue teniendo un amor con Luciano Castro. ¿Qué crees que te diga? ¿Con Luciano Castro? Con... Bueno, debe estar extrañándolo. 11-64-00-7047. ¿Y la China que se peleó con Roger King. Le sacó el auto, billetín, casita, todo. Sí. Chau, le dijo. Sí. Y ahora está con Trueno, supuestamente, ¿eh? A ver, tenemos un audio. A ver, dale. Sí, después de Roger era Zack, era negro, piel morena. Y bueno, le tocó justo el mastodonte, que era negro. Así, sí, tienen toda la razón. Pero bueno, menos charla, chicos, y más música, por favor. No, míralo. Es que si viene acá también va a querer charlar. Quiero. Y si no se entera de nada de la claro. gente. Claro, vamos con el próximo tema. Sí, ahora sí. Vamos con Cypress Hill, ¿no? ¿Tenemos a Cypress Hill? Perfecto. Empezamos con el... Loco del coco. El loco de... Insane in the Brain. Dale, Cypress Hill, dale. Insane in the membrane. I got to get my props. Cops come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down and underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad, and I'm out in the night. Who's scared? Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make the eyes strain. A nigga like me is going insane. Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todas las novedades. make it last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box. ¿Te querías, querés música, Guille? Ahí tenés. A ver, vos que te la sabés toda, claro, campeón. Pará, lo primero que escuchamos es Cypress Hill, formado, grupo formado en 1986 en Estados Unidos. Un grupo que ha sido innovador en el mundo del rap. Mucha gente le gusta este grupo. Después tuvimos a... 92, año 92. Sí, House of Pain. Control Machete, hip hop mexicano que tuvo este tema, ¿me comprendes? Méndez, ¿me comprendes? Méndez. Estuvieron en Atorrantes, me acuerdo. En ¿sí? Atorrantes, mirá. Me acuerdo como si fuera ayer. Y House of Pain, lo que acabamos de escuchar, principio de los 90, de raíces irlandesas, sacaron 3 discos. Y Everlast. ¿De raíz irlandesa? Sí, Everlast, que era uno de los que... ¿Auspiciantes? No, Everlast. ¿Patrocinadores? No, era el Everlast. La persona se llama Everlast. Ah, ¿sí? Mira, como la marca. MC Principal y miembro fundador de Everlast dijo, me voy a dedicar a mi... No sé cómo. Mi carrera, me voy, chao. Y quedó House of Pain. Hasta el 96, después volvieron en el 2010, 2011, 2015 y volvieron a juntarse, ¿sí? Porque querían seguir robando con facturando. Este tema. Claro. Bien, estos son los 3 temas al hilo que tuvimos de estas 3 bandas excelentes. Pero yo quiero que, a ver, si Ariel sabe este Ariel tema. Ariel o alguien del otro lado sí, que va a escuchar sí, el sí, tema, sí. No sabe decir quién es. A ver, dale, pone. Vamos a escucharlo. Dale, vamos a escucharlo. Yeah. si mal no recuerdo, Fabián Gallardo, ¿puede ser? ¿O estoy equivocado? Dejate de joder. Esperando por ti, lo que más repite sería el nombre del tema. Para mí vos estás haciendo un chiste, este Guille. Qué grande. Anda buscando Guille, a Shazam. El hombre Shazam. Escuchame, este tema que estábamos recién viendo, que Ari lo sacó así de toque, es de Fabián Enrique Gallardo, como dijo Guille. Cantante rosarino, estuvo con Baglietto primero y después estuvo con Fito Páez. Colaboró en El Amor Después del Amor. O sea, yo cuando empezó a cantar... Creo que de hecho Después del Amor, Después del Amor se saca lanzó este tema. Sonaba mucho. Yo cuando lo escuché dije, mirá, escuché este tema. ¿Cuántas veces no lo escuchaba? Sí. Creo que fue... tuvo un montón de discos. Pero creo que este es el que lo sacó a la fama y después, bueno, tuvo otros, pero este es el mejor. ¿Sí? Fabián Gallardo, que tiene 61 años, ¿sí? Y está en la actualidad cantante, es compositor, productor, arreglista, o sea que la tiene recontra clara, ¿sí? Y lo volvimos, es como volver a escuchar algo de los 90, ¿viste? Es muy 90 este tema, ¿o no? ¿No? ¿Vos decís que no? Sí, no estoy pensando. Estoy pensando, y si no había escrito una de las canciones éxito de Vilma Palma. ¿También? Puede ser, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos un audio, a ver, dale. Quiero pedirle Street Trouble de Beastie Boys. Ya que están pasando esa onda. Bueno, no sé, ahora nos fijamos. ¿Sí? ¿Qué te iba a decir? Bueno, quiero estuvo... Street the Trouble. Street the Trouble. Boys. también estuvo en el 83 con la banda soporte de Fito Páez, que también tocó con La Torre, Fabiana Cantilo, María Rosa Llorio. ¿Sí? Este es un tema del 92. El disco se llamaba Revelando Secretos y también por el pegadizo está Esperando por Ti, ¿sí? Así que bueno, un genio total, ¿sí? Después estuvo con Grandinetti, Fontana Rosa, Gustavo Cordera y Silvina Garré. Con la banda Bulldog, ¿sí? También estuvo haciendo algunas cosas. Lito Nevia, Claudia Puyó, Franco Luciani, ¿sí? Así que estuvimos escuchando este tema de Fabián Gallardo, Esperando por Ti, ¿sí? 1164-007047, dale, llamanos. Son 22:12, dale que nos falta mucho, ¿sí? Y nos estamos yendo a comer algo rico, ¿sí? Y a descansar. Hoy no estoy tan cansada como todos los lunes, ¿eh? Dormí tranquila, dormí bien el día de ayer. Tema que me encantó, que también escuché en una serie, sí. A ver si te acordás, Tano, Dulce Obsesión. A ver. ¿Te acordás de ese tema? ¿Pero es de acá? Buscalo. Sí. Ah, sí, ya sé quién es. A ver, si es el que digo yo. Sid Guerreiro. A ver si se acuerdan de ese tema. Muy bailado en matiné. Está. ¿Sí? Muy bueno. Ah, ya sé cuál decís. Escuchá. Bien matiné, estaba buenísimo. Cuando llegó me encontró tan amargo y vacío. Me entregó su amor con cariño y acabó con mi soledad. Bueno, esta nos trajo, nos recordamos en División Palermo. En División Palermo lo tararea el protagonista. Claro, el protagonista lo tararea, ¿te acordás? Y ahí me acordé, lo busqué. Que dijo, esa es la canción, no, le cantaba esta canción. Vos ella quiere. Escuchá, ahora escuchá el estribillo. Escuchá. Ahí se van a acordar todos. Te pido que ya nunca me abandones, no dejes que... ¿Es de acá este grupo o no? No creo. Yo te quiero besar y abrazar, preciso de este amor. ¿Bailabas este tema o hacías un matrimonio? ¿Qué? Estábamos transaban, pendeja. Bueno, yo dije si bailaba. Manuela, Soledad y Pana. A las tres. Qué terrible. 1164-007047. Artista Baiano. Nochece, confesar que siempre te amaré. Dale, llamanos al... Sí, María Teresa dice que canta, no sé cuál es. 1164-007047. Para el que le gusta, medio como. Esta es una, ¿viste? Esa época de Carrapicho. Carrapicho, tic tic, ¿cómo? Era monito, era. El TikTok. ¿Te acordás del monito? Monito era el tipo que cantaba en Carrapicho, ¿eh? No sé si lo vieron, ¿eh? Unos pelos. Los fantasmas del Caribe. ¿Cómo era? Ay, ahora se me fue. Mujer, muchacha. Muchacha triste. ¿Por qué? Dame. Tú, muchacha triste. Ese de cancha, ¿no? Después lo cantaron en la cancha, ¿no? Eso. Ahí está. Eso. Hey, tú, muchachita de mi vida, dame un beso. Sí, rela. Latino matineo, olvídate. Re sano éramos nosotros, sí. Olvídate, en esta música. Además, esto es difícil. Bueno, sí, es como para bailar cumbia, ¿no? Hay que poner más. Dios mío. 1164-007047, dale. Cuando la vi, me enamoré. Me enamoré como por vez primera. Por ella sí. Muy buena esta canción, ¿eh? Hay otras también que son buenas. ¿Viste? Ahí va. Tenían maldad, ¿viste? Escuchá. Era tan linda. ¿O no? Más linda que la piel. ¿Viste que se hacían cantitos también en los boliches, viste? ¿O no? Con la de los abuelos de la nada, este frío. Y estoy lejos de casa. Recuerden. Bien. No, pero. Viste que no tiene tanto. Escuchá. Doctora María. Pa, pa, pa, pa, pa. Estos son éxitos. Únicos éxitos, ¿o no? Poneme la cabra. La cabra de los toreros. Pa, pa, pa, la... ¿Cómo se bailaba esto? No sé. No. Olvídate. Así, como baila Ariel. No, que estaba... Dale. Tipo gallego. Y sí, porque no, ¿cómo lo bailás? Tenés razón. Me supuse como la academia. Este sí, de recontra cancha. Fin de semana. Me va siempre a la cancha en patrullero. Soy rojo. ¿Sabes quién tenemos a Bayo? Es un hombre de campo. Dios mío, 22-17, 21 grados. Ah, muy bien. Estamos escuchando, escuchá. Cuando crecimos de último domingo. La gente se va a ir porque no está escuchando. Para tata. Verte todo descontrolado. Tengo un tractor amarillo. Zapato veloz, escuchá el nombre. Sí, zapato veloz. Pero qué cosa. Pero escúchame, lo que iba a decir. Lo que escuchamos recién, esto no tiene maldad. Viste que no tiene una canción, no tiene letra. Bueno, y después otro se hacía el pasito así, brucha. A marcha. Sí, cha, cha, cha. Pero esa ya era de matiné. ¿Vos escuchabas el sí, matiné eso? Sí. Yo no se escucha. Los farlopes. Este porque le gusta la cabra y le gusta decir malas palabras. Por eso. Se lo pasaban en grande. Eso también. Era esta, se comentaba. Sí, este era un éxito. Energy era un éxito. Energy. Energy me salió. Canción. El circus explotaba este tema. Sí, este era re de circus. Era re milipili, ¿cómo es? 22-18. Escuchá. Vos también ibas a circo. Sí, pero. La época de circo fuiste. Sí, pero. Me imagino a alguien en circo con los kickers. Los kickers puestos. No, no. ¿No te ponían los kickers? Había muchos que usaban kickers, ¿eh? No. Este. Sí, no. Se me cayó un ídolo. Pero se usaban en un momento los kickers, ¿o no? Pero más las mujeres, el hombre, no. Sí. ¿Cómo se llama el...? Los toreros muertos era uno, pero había otras versiones. ¿Y este quién es este? Porque este es el verdadero, posta. ¿Los hermanos? Far López. Me la dejaba en casa para ir a... Mirá que vos tenés que escuchar esto. La cabrija de puta. La cabra, la puta de la cabra. 22-19, 21 grados. Mario. Pero este era un éxito también. Sí, olvídate. Fue un éxito... Desastroso, pero era un éxito. Macaferri asociado. Sí, el oficio de ser mamá. Bombacha veloz, qué oficio de ser mamá. Bueno, ¿qué? Pero eso también estaba de en hit. Sí, eso también, pero. Escuchame una cosa. ¿Vos no escuchabas la FM Hit? Pero no, bombacha veloz. A ver. Escuchá. Esa. Sí, este es un hit. Nadie le gustaba cantar, a mí sí. ¡Uh! Los locos míos que estuvieron hace poco. Están todos desfigurados. ¡Esa! Hablando de loco mío, el otro día fui a lo gallego, loco, qué milanada. ¡Eh, milanada! ¿Una entera pediste o media? No, no, media, éramos tres. Claro. ¿Y con media milanesa comieron bien los tres? Sí. Con papas, con papas fritas. Creo que nos excedí. ¿Qué pediste? ¿La que vino huevo frito de todas las cosas arriba? ¿Por qué hablas a esta hora de comida? Sí, sí, creo que nos excedimos. Pero bueno. Moda y visa. Algo hay que morir. Sol y visa. Hay que disfrutar. Podés salir a la calle. Te agarró un auto. El viernes anterior el colesterol me había dado bien. Así que ya lo levantó con la... ¿O no? Bueno, vamos a ir entonces con el bloque. Vienen los temas de Ariel ahora. Pero no vamos a ir con el oficio de ser mamá. No iba a ir. Ah, dale. Vilma Palma con la pachanga. La pachanga. Oh. Auto rojo. Pero más la pachanga, me parece, ¿no? Que salió con ese. Sí. Pasame más tinta. Pasame más tinta. En África. Salta. Y salta. Y salta. In el cycle. Esa, los chacales. Los Comanche, ¿te acordás? Bueno, Comanche, que ahora no hay más, no están mal los de antes. A los vecinos de enfrente de casa le dicen Comanche. ¿Por qué? Por no decirle che manco. No, qué malo, que nomás que el hombre no lo está escuchando. Y tengo un vecino, así, posta posta. Mancuello. Escuchá. O Mancuso, hijo. Escuchá, a ver. Ay. Les decían, yo la pasé. Ahí está. ¿Este es Bombacha? Sí. La llamaba, la decía. Me has acordado los Bombacha veloz. Los asaltos, mirá, hay quien se agarra, ¿viste? La gente que no besé. ¿Y qué hacían? ¿Y cómo se bailaba este? ¿Al costado? Yo comía chisito en los asaltos. Olvídate. La muchacha veloz. Coca y chisito comía el gordo. Pero vos sabés que los pibes no saben lo que es asalto, ¿eh? Si no era por amor, aunque en el barrio todos le llamaban Bomba Chabeluz. Una tarde se bañaba desnudita en el mar. Los muchachos juguetones no se dejaban nadar. Le ofrecieron una casa y un bonito reloj. Y desde entonces todos le llamaron Bomba Chabeluz. Y si te estás enamorando, primero martillando. Y si te sobra el dinero, llévate un compañero. Y si no te desplaza, búscate una barata. Y si hay dolor y mareos, anda a hacerte un chequeo. Bomba Chabelo, Bomba Chabelo, Bomba Chabelo, Bomba Chabelo. Escuchá. Era Bomba Chabelo, Bilu. Así es. Escuchá. El pájaro canta, ¿eh? ¡Oh! Perro, el hijo de puta, terrible. Hoy tiene un día. Y levantaba todo, el perro así como sí, era. Sí, sí. Ya. A mí me encantaba la ojerosa. La que tenía rulos. La corista que tenía ojeras, qué linda que era. Bueno, el Cassette Project traía este tema. Empezaba con este tema. ¿Qué cosa? Los cassettes de Project. Ah, los cassettes. El cura habla por la TV. A mí me parece tan actual esta no. música, parece que no. Sí, que porque no se nos va nunca. A nosotros nos encanta. Yo te digo, por favor. No me busques. Hacemos el falsete y todo, ¿viste? Reproches. Me dijeron que no hay nada igual. Casi todo lo podés. Wow. Que siguen todavía tocando Vilma Palma y en la fiesta de los 90. Tenemos a Yacimel, tenemos a Vilma Palma, Vilma, Manuela Soledad Palma, todos siguen tocando. A Yacimel, aquí en África, hay un montón de gente que. Machito Ponce, que todavía sacó. Escuchaban buenos temas. Machito Ponce. Sí, sí, el tema de que es una copia, pero que acá en Argentina. Sí, Gustavo no sé cuánto se llama, ¿no? Después, con una rubia en el labio. Ya, después estaba... Que se suelto. La llevó el tiburón. Oh, no, pare, sigue, sigue. No, no, pare, sigue, sigue. Que nada, re bueno. Lo del tiburón y todo haciendo. Escuchá, la Zimbabue. Ah, no, esto no es el chiquichiqui del... Sí. Carrapicho, no. Carrapicho. Vallito, tu tambor. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Venga, después estamos, después está, ya un poquito más acá estamos todos los giles haciendo. ¡Hace de G! Sí. Bueno, pero si nos ponemos a pensar, todos estos temas fueron hits. Son los mejores de las son bandas. Son hits. Que los ponen en las fiestas y la gente baila y canta. Si bien nosotros estuvimos haciendo una lista especial de temas que son de rock que nos gustan a nosotros, también estos son éxitos. Son los mejores éxitos. Hablar. ¿Sí? Y los disfrutamos todos. Sí. Escuchá. Escuchame, si bailamos que te clavo la sombrilla, claro. Ya está, podemos bailar cualquier cosa, todo esto. Gitana se escuchaba mucho de Los Fabulosos. Sí. Ojo, Sí, ojo, Ojito. Ojota, ojete. Que nos falta mucho para el macho, Yo quiero chiqui, chiqui, chiqui, chiquita. Pero bueno. Así moviéndote la... Moviéndote la chicha, sí. Le sale bien el... Ah, bien, en esa época me enseñaba todo. Me decía... Y eso que estoy sentado. Claro, no se ve. La... Parado, vos veías toda la curvatura de la espalda, todo. A ver, ahí está. Me sentía, gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía. Cambia la onda de ese día. Derek López, que era de acá de Peleta, no, era peruano. Ahí va. Boliviano. Se decía de brasilero. Yo lo vi en el Silan a Derek López. Por eso yo solo quiero cantar y bailar. Che, escúchame, Derek López. Daniela Mercury, me has acordado de los tambores. ¿No? Pará. Daniela Mercury. Che, escúchame, torta total, Daniela Mercury. Bueno. Se casó con una mujer, lo dejó al marido, se casó con una mujer. Bueno. Bien, yo lo vi a... ¡Ay, Diosito! A ver. Ahora te voy a poner a gozar. ¡Pum! ¿Tenemos un audio? Ah, pensé que... Porque nos están escuchando del otro lado. Sí, ahí te dicen, ahora te voy a poner a gozar. Había todos pasitos para estos temas, sí, ¿eh? Había todo un pasito para cada tema. Había. Nos reímos. Después estaba el general, ¿te acordás? Oh. Una libra de cadera, no cadera. Mira, te ves buena. Eso también, la libra de la Cricó con cola acá, el querido, que estaba Marizabal. Después estaba Bésame, Elvis Crespo. El llama Píntame. Era del bosque, eso llama. Bésame. Píntame, era ese. De razón. ¿Alguien quiere que lo bésame? Yo hacía el bésame, viste. El Dalai Lama, un bésame. La lengüita. Mirá, escuchá. Allá. Eso es lo que quiere. De lo que y eso lo tomamos agua ahora. De lo que quiere, es tu libertad, siendo mía y no te. ¡Bésame! ¿Esto está saliendo al aire o estamos haciendo? Bésame. Sí, muchachos, estamos así. Estamos más inadaptados que lo de antes. Mirá. A Elvis Crespo, que lo habían enganchado en el avión ahí. Se estaba haciendo. Sí, estaba tapado con la frazada. ¿Vos podés creerlo? ¡Qué asco! Y ahí decía, píntame, y le pintó todo el avión. ¡Píntame el avioncito! De las cosas que nos me dijo no. Hubo muchas que no quiero recordar. Y otras tantas en corazón sino dolor. Ahora sí, sin preguntar, sé muy bien que lo mejor fue amor. Un Yacimel, que está todavía en las batallas de sí. Que hace poco estuvo en La Cigale, me lo reperdí, cantó esta canción encima. ¿Sí? Lunes 22 y 29 y estamos desvariando. Ya está. Pero lo pueden hacer otros programas. Bloque matiné, papá, bloque matiné. Es el que no hicimos nunca, viste que al final bueno, y los cortes está, de luz, volvió. Los cosas de claro. Sin querer queriendo hicimos bloque matiné. Bueno, pero estos son los mejores. Sí, falta uno de los pericos. Sí, el de los fabulosos. Bien. Lo que ahora siento fue amor. Píntame. O sí fue amor. Píntame.

cargo. O visitanos de lunes a sábados, de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Un tatuaje es una experiencia única. Es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Vic Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, @BZ Energía Sustentable. Contacto 11-2255-6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Estás escuchando Insomnia. Bueno, decídanse. Ya está decidido. ¿Tenemos un audio del desaparecido en acción o no? A ver. Si mal no recuerdo, Fabián Gallardo fue. No, ese de Guille. ¿Cómo anda esa vagancia? Por fin, loco, qué buen programa hoy, ¿eh? Me está gustando. Me gustó. Saludos. Horace que anda dando vueltas con el auto. Arjona le dicen ahora. ¿Por qué? Y no, viste que anda Arjona en el taxi levantando. Me gustó. Y de esta que viene, Horacio se debe acordar también. Hace un montón que no se comunicaba Horacio. Pero además, debe escuchar, lo que pasa que, no sé. Para mí está viviendo con Hernán y por eso no aparecen los dos. Sí, o están haciendo algún negocio juntos que no lo dicen. Ahí está, Ojo, bueno, ¿viste? A veces capaz que Hernán pone el helado y Horacio pone el palito. Nunca 11, se sabe. 1164-007047 2237. Lo que acabamos de escuchar, la mejor banda de todos los tiempos, Queen, con la gran voz de Freddie Mercury. ¿Y con qué vamos ahora? Ahora vamos a seguir con un tema ochentoso, porque aunque no lo creamos, es ochentoso. Creo que fue el primer hit que sonó de esta banda. Y los Asaltos se reescuchaban. Sí. ¿A qué jugaban los Asaltos ustedes? Cuando era asalto, ¿no? Más chico. A la botellita, al semáforo. Sí. ¿Verdad? Consecuencia. ¿Verdad? Ese no me gustaba. A mí tampoco me gustaba. Me hacía poner nervioso. Sí, ese, a mí también consecuencia. A mí siempre me rebardeaban la gente. ¿El huevo podrido nunca jugaron? Sí, ese me re gustaba. Una desesperación. La silla. La silla, la escoba también. Che, un par se caían en la silla, se repegaban, ¿eh? Sí, estaba re bueno. Que éramos, ¿no? Sí, teníamos que ir a comer cogote y nos comíamos el piso nosotros. Llevábamos jugo. Sí, chisito, como dijiste vos. Chisito. ¿Sabes que los chicos de ahora no saben lo que es un asalto? Ahora, no tienen calle los pibes. Ahora llevan los asaltos, llevan Paco, Merca, Pasta Base. No, es que los padres no los dejan salir, no se dejan. Los asaltos lo hacen por play. Ahora. Claro, es como que se juntan para jugar juegos. Ahora dicen pijamada. Sí, pero hasta por ahí nomás, ¿eh? No están haciendo nada. El UPD nosotros lo hacíamos en sexto grado. Claro. Dios mío. Último primer día, qué increíble, ¿eh? Van todos, pero bueno, sabe con qué, cómo van, arruinados van, ¿eh? Por eso, en sexto grado nuestro. Dios mío. 1164-007047, dale, 2239, dale, que nos queda poco tiempo y tenemos muchas ideas y cosas en la cabeza. ¿Y con qué entonces? Y ahora vamos con Pet Shop Boys haciendo Domino Dancing. don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. Love you once is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how has it been? Threats of distant thunder, the sky was red. And when you walked, you always turn every head. I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. When you look around you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? We'll be right back. Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Virasategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Insomnia. Comunícate con nosotros al 1164-007047. Che, antes que me olvide, el tema anterior, el de Pet Shop Boys, Domino Dancing, dedicado a mi amigo Carlos Javier Grosso, conocido como Floyd, fanático de Pink Floyd. Pink Floyd. Que yo me acuerdo que en esa edad se calzaba los Walkman o el grabador con el casetito de Pet Shop Boys. Así que dedicado a mi amigo, que tiene un pasado oscuro también. Con esos ojitos. Y luego pasó la banda de Michael Hutchence, los australianos de In Excess, haciendo ese exitazo que fue New Sensation. Bien, 1164-007047. Mirá, escuchá este tema también. B52. Private y Dao. Gran banda, en vivo es muy buena. Lástima, Marcelo se quedó dormido en la cita. Bueno, yo lo traía cuando pensamos en The Best. Primero quise poner Gustav. Sí. Temón. Es un re tema. Mirá cómo me olvidé de ese tema. Está buenísimo. Bueno, capaz que podemos cerrar, ¿eh? No, de B52, me encanta. Capaz que podemos cerrar bien arriba. Por favor. Bien. No. ¿Con qué vamos a seguir? Y ahora nos vamos a irnos con la banda más incomprendida del pop. Porque eso es una banda punk. Sí. Esa banda que siempre quiso ser famosa, querida. Conocida y tarareada, y una de las bandas más queridas en Argentina, y que ellos siempre, cuando vinieron acá a Argentina, se sorprendieron acerca de cuánto cariño había. Mucha gente ramonera, con los chupines, pelo largo. Mucho Ramón. Camperita de cuero. Argentina fue la tierra prometida para ellos. Así que vamos a ir con ese hitazo de Ramón. Hey ho, let's go. let's go. Shoot them in the back now. What they want, I don't know. They're all revved up and ready to go. They're foaming in a straight line. They're going through a tight one. The kids on this landmine. Let's kick up. They're falling in the back seat. They're generating steam. We'll stay to the back. Let's kick up. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Se fue, se fue. Hey, oh, let's go. Y mira lo que viene. Sí, genial este tema. La banda irlandesa por excelencia. YouTube con la voz de Bono haciendo Sunday, Bloody Sunday. Estás aquí. Debe haber una. Ahí se va YouTube haciendo Sunday, Bloody Sunday. Y ahora teníamos un pedido que no lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir a medias porque ya teníamos programado este exitazo, este gran tema de Beastie Boys, Sabotage. Sabotage. Y ese fue para el amigo Walter. Beastie Boys haciendo Sabotage. Y ahora nos vamos a casi ir como la jefa quiere, bien arriba. La patrona. Bueno, antes de irnos, este sábado se hace en el boliche El Dorado, el que fue El Dorado, el Club Dorado, en Hipólito Yrigoyen 947 en Cava, un sitio icónico de los años 90. Se hace Cluna Mucura, que siempre yo le hago honor a mi amigo Sebastián. 18 años del Cluna Mucura. El que le guste quiere ir a ver... ¿18 años? 18 años, Doctor Trincado. Sí, está el señor Doctor Trincado, que hace años. Sí. Es como medio raro. El Dorado, que me acuerdo en los 90, tenía los reservados tipo cama. Sí, sí. ¿Mira? Sí, no lo conozco todavía, El Dorado. Sí, sí, me conocés, Gordi. Sí, fuimos. Ah, tenés razón, sí. Así que bueno, 18 años. Me confundía con Palacio del Cine. 18 años, Cluna Mucurá. Este sábado las entradas están por Passline, anticipadas 1.500 pesos cada una. Y bueno, vayan porque está buenísimo. 18 años, Cluna Mucurá. Un saludo grande a Seba, que es el organizador de hace 18 años. Es una fiesta increíble. Y nos vamos con este gran grupo, que vuelvo a decir, fuimos a verlo al Luna Park. No trajeron gran... No hicieron como una gran... Nada, una batería, nada. Dos guitarras y un par de... Bueno, Red Hot Chili Pepper dijo, Anthony Kiedis, dijo que iban a venir a traer la banda y no iban a traer nada más. O sea, que van a escuchar la banda. The Cure también viene a Argentina. Sí, The Cure viene a la Argentina, ¿sí? Así que bueno, vamos a juntar plata. Enojado con lo de Ticketmaster, ¿eh? Ticketmaster. Sí, no quiere que cobran mucha... Hay que ver si Robert Smith puede hacer eso acá en Argentina. Parece que no creo. Convengamos que ya siempre te cobran algo. Él no quiere. Él quiere como que vayan a comprar al lugar y de ahí no le cobren los servicios. Claro. Ya suficiente están cobrando la banda. Claro, sí, ni hablar. Te cobran el servicio. Ni siquiera tienen la impresión del ticket. Claro, porque ahora te lo pasan porque todo por internet. La gran mayoría es todo digital porque lo venden, ¿no? Por web. Claro. O sea, dale. Claro, es verdad. Tanto, póngase. 15% del valor de la entrada adicional. Claro, sí, es verdad. Un poquito bastante, muchachos. Muchacha. Ah. Señor Marcelo Galateo, despídase, señor. Bueno, saludos para todos. Gracias por los mensajes y nos vemos el lunes que viene. Señor Ariel Amaral. Y si no nos vemos, nos solemos hasta el próximo lunes. Y este sábado también no se olviden Seba Fest en Área Ahí Costanera. Está, vamos con Seba Fest. El lunes que viene, si no nos duele nada. Si no nos duele nada, estamos acá. Y bueno, cuídense, descansen. Cuídense, descansen y nada, esperanos el lunes que viene. Y el Dalai Lama, beso. Dalai beso. El lunes que viene nos vemos acá por este mismo canal. Insomnia de 21 a 23 horas acá por Radio Box. Y nos vamos, mira, escuchá. No, yo esto lo tengo que presentar. Mi banda preferida. B52, Gustav, dale. Expresate, habla, date a conocer. Es simple, en radio. Sí, porque vos también podés tener tu propio programa en Vox. Formá parte de la radio que todos escuchan. Dale, animate, sé parte de Vox. Vox.